comienza un programa más de Vidas Hipotecadas, el programa de radio de Stop Desahucios Zaragoza. Hoy contamos en el programa con Irache, José Luis y también contamos con Pilar para hablar de la renta básica. ¿En qué va a consistir el programa? Bueno, empezaremos hablando de por qué la necesidad de la renta básica y luego continuaremos en tertulia, también explicación de en qué consiste y las diferentes modalidades de renta básica que hay. Y bueno, empezamos hoy el Vidas Hipotecadas con una buenísima noticia y es el alquiler social que han conseguido los compañeros de Alcañiz. Bueno, después de este momento emotivo de arranque de alegría, empezaremos el programa, eso, en breve. Bueno, como decía, contamos hoy en el estudio con José Luis, contamos también con Pilar y contamos también con Irache. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, comienza el programa y la pregunta por excelencia a José Luis, antes de que pase a explicar en qué consiste la renta básica, la pregunta tiene que ser obligada y es, José Luis, ¿por qué necesitamos una renta básica? Bueno, porque necesitamos una renta básica fundamentalmente porque no tenemos trabajo. Quiero decir, según la Constitución, el trabajo es un derecho para todos los españoles. Como hoy en día el acceso al trabajo está prácticamente que imposible, es difícil de encontrar un empleo que tenga un mínimo además de dignidad, porque lo único que está creando este gobierno son contratos basura, los minijobs como en Alemania y contratos precarios por horas, por días, por fines de semana, pues primero no se tiene unos ingresos suficientes como para llevar una vida digna y segundo pues es que encima no llegan prácticamente que a muy poquita gente. Todos los que no tienen derecho a ese empleo, a ese puesto de trabajo, tendrían que tener cubiertas por lo menos sus necesidades vitales, o sea, lo que es la comida, el derecho a una vivienda, el poder pagar un alquiler social, el poder vestir, el poder pagar unos comedores escolares para los críos, o sea, tampoco hablamos de cobrar una millonada, sino hablar de una renta básica que permita la subsistencia digna de una persona. Hablamos efectivamente de la renta básica porque, por ejemplo, en un país, bueno, en España, que es un país muy golpeado por la crisis, como los países del sur de Europa, las tasas de paro son extremadas, son tasas de paro desorbitadas que están en regiones como Andalucía, pues en torno al 40% de paro. Y realmente es importante hablar de la renta básica porque, por ejemplo, en Alemania y la mayor parte de los minijobs son minijobs subvencionados, que por eso tienen el paro que tienen, de en torno al 7-8%, porque realmente el Estado es el que se hace cargo de que todas las familias y todas las personas dispongan de una renta mínima. Sí, pues mira, ahora, por ejemplo, es una especie de imitación lo que la propuesta o el proyecto que ha sacado el gobierno. Es decir, este subsidio de los 420 euros que acaba de sacar Rajoy para los parados de larga duración es casi que una imitación a los minijob estos de Alemania, porque en realidad ¿a quién van a beneficiar? A los parados de larga duración, bueno, hasta cierto punto, primero no les van a llegar a todos y segundo, no se trata con este tipo de subsidio de beneficiar a la gente que lo está pasando mal, porque en realidad es una ayuda, otra más camuflada para el tema de los empresarios, que este gobierno es a los únicos que mima y a los únicos que contempla, empresarios y banqueros y el gran capital. Porque hay que tener en cuenta una cosa, este subsidio se les va a dar a los trabajadores que lleven tiempo en el desempleo sin cobrar ninguna prestación. Va a ser durante 6 meses nada más, ya va a ser limitado. Segundo, esos trabajadores luego los va a poder contratar cualquier empresa, les puede contratar y hacer un contrato por 6 meses por el salario mínimo interprofesional, con lo cual el empresario le va a costar poco más de 200 euros. En realidad vamos a pagar ese puesto de trabajo todos los demás españoles con los impuestos, porque prácticamente 420 euros lo cobra, lo paga el Estado, lo paga el INE o lo pagamos nosotros, hablando en cristiano, porque en realidad los pagamos nosotros con nuestros impuestos. Con nuestros impuestos, claro. Con lo cual al empresario le van a facilitar mano de obra barata por 200, poco más de 200 euros, va a poder contratar a una persona 8 horas al día. Efectivamente. Si queréis añadir algo, vosotras. No, yo ahora mismo. Vale, ahora, pues realmente, bueno, yo creo que la necesidad está muy clara de una renta básica, porque, claro, nos podemos, digamos, como sociedad, en un momento en el que producimos más de lo que necesitamos, tanto en alimentos que se tiran como en cualquier tipo de, digamos, bien básico. En España hay en torno, se calculan las cifras máximas, 7 millones de viviendas vacías. Las cifras mínimas te dicen que 3 millones y medio de viviendas vacías. Entonces, realmente, en el momento actual, estamos hablando de satisfacer unas necesidades que realmente tenemos, pero tenemos, digamos, que distribuir mejor, porque los bienes como sociedad ya los tenemos. Entonces, esta renta básica sería en torno, bueno, más o menos la cantidad económica, ¿cuál sería? Hombre, vamos a ver, el importe de la renta básica son 645 euros. Que no es un importe que se haya puesto al azar ni se lo haya inventado nadie aquí por poner una cantidad. Es el salario que marca, es el índice que marca el Eurostat. O sea, este importe lo marca Europa, no lo marcamos aquí. Quiero decir, el índice Eurostat te marca en cada país el salario mínimo, podríamos decir, que marcaría el límite con el umbral de la pobreza. Cualquier ingreso por debajo del índice Eurostat sería ya estar cobrando el índice, o sea, estar bajo el umbral de la pobreza. Sí. Ah, vale. Y bueno, continuamos y eso el programa, pues eso diciendo que realmente nosotros estamos en un momento en el que, bueno, realmente la necesidad, digamos, de regular, digamos, la pobreza, eliminarla, porque así como en estos desahucios, vamos a poner una campaña que dice 2015 sin desahucios. En la renta básica lo que decimos es sin pobres. Claro, una de las cuestiones cuando decimos nosotros que en el año 2000, en este caso 2016, no haya desahucios, lo que nosotros decimos es que no haya ni uno, ni un solo desahucio. Claro, las personas dicen, hombre, pues en una sociedad normal algún desahucio habrá, ¿no? No, ni uno. Pues esto de la renta básica, digamos que va en ese camino, es, por favor, nadie que esté en la exclusión social. Sí, efectivamente, pero es que además, claro, eso es una parte muy importante, el que nadie se quede sin vivienda o que nadie lo puedan poner en la calle. Pero por otro lado, para que no se produzca ese desahucio o que esa gente se quede literalmente en la calle, hay que facilitarles una renta básica que les permita pagar un alquiler social. O sea, tú puedes paralizar un desahucio y decir, bueno, vamos a prorrogar el tema, vamos a buscar que esta gente no los pongan de un día para otro en la calle, pero por otro lado, la otra solución que se les ofrece es decir, bueno, pues ahora búscate un familiar que te acoja o alguien, porque si no te van a poner en la calle. Entonces, esa opción tampoco es válida. La opción es que cualquier persona tenga un mínimo de ingresos, una renta básica que le permita pagar un alquiler social y vivir con un mínimo de dignidad. Uh-huh. A ver, yo tengo una pregunta aquí. Es que todo esto me suena muy bien, me suena a música celestial y todo lo que me suena muy bien, pues permíteme que sea un poco el abogado del diablo, que es lo que se escucha siempre en los medios de comunicación. Esto que suena tan bien, ¿cómo se va a financiar? ¿Es posible? ¿Es realista? ¿O es un sueño, una utopía y esto no se puede financiar bajo ningún concepto? que es lo que siempre nos están diciendo. Sí, mira, si te parece, contestamos después de una cancioncilla, ¿vale? La primera pausa del programa. Vamos con Bella Ciao, pero son distintas versiones, seguro que os gusta, de un concierto. Nos vemos ahora. La mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, perché mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Se io muoio da partigiano, e tu mi devi seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna e sotto l'ombra di un bel fiore. Passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno e mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, è morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, è morto per la libertà. Faccio vedere una cosa. Fammi vedere. Sulle mani, su Bella Ciao! Siete bellissimi! Siete bellissimi! Continuamos el programa de Vidas Hipotecadas y nos había quedado pendiente la pregunta de cómo se financia. José Luis, supongo que te la habrán hecho bastantes veces esta pregunta. Sí, bueno, a ver, la renta básica no tiene ningún problema a la hora de financiarse. O sea, ya hay varias organizaciones que han hecho estudios, además reales, concretamente la plataforma Red Renta Básica, que está formada por varios catedráticos de economía, pues como Jordi Arcarón, Domenech, Torrents, que ya tienen estudios reales. Hicieron primeramente un estudio sobre la financiación de la renta básica en Cataluña, que ellos tienen hecho y solicitado a la Generalitat a nivel autonómico, y hace un par de meses, hicieron la presentación de la renta básica y su financiación en un simposio que hubo en Fuenlabrada, y donde ya presentaron la financiación real, con datos reales, con IRPFs y con datos reales a nivel estatal. O sea, la financiación de la renta básica no tendría ningún problema. Uh-huh. Pero sobre todo, si tenemos en cuenta lo que es la renta básica, esta financiación sería incluso que ya presentaron a nivel de que fuera universal. lo que es la ILP, que es la que estamos trabajando nosotros, la iniciativa legislativa ciudadana que se presentó en el Congreso y que va en dos fases, una es más sencilla porque sería más de efecto inmediato, y la primera fase, los estudios que hay hechos sería de que necesitaría unos 25.000 millones. Esos 25.000 millones para aplicar la primera fase de la ILP, de la renta básica, a todas las personas que en este momento están apuntadas en el desempleo y que no cobran ninguna prestación. ¿Qué englobaría esta renta básica en una primera fase? Bueno, pues prácticamente todos los demás, todas las rentas básicas autonómicas que hay, como aquí tenemos el ingreso aragonés de inserción, en Extremadura tienen la renta básica de Extremadura, en el País Vasco la renta del País Vasco, en Navarra, en todas las comunidades autónomas tienen un tipo de renta básica, se llame ingreso aragonés de inserción aquí, renta básica de Extremadura en Extremadura, o como se llame en cada comunidad autónoma. Entonces, con la renta básica, para empezar, se unifican ya todas las demás rentas autonómicas al ser esta estatal, con lo cual de esos 25.000 millones casi que el 50% es un 40 y tantos por ciento, y digo, estos son datos de la renta básica de Raventós y Torrent, Gascarón y todos estos catedráticos y profesores de economía, ya se cubre con, ya está presupuestado a nivel estatal y a nivel autonómico casi el 50% de esa renta básica. Uh-huh. Con lo cual, si echas números así por la cuenta de la vieja, dices, bueno, prácticamente de la renta básica la mitad ya está presupuestada. ¿Entiendes? Pero en ayudas que no llegan, digamos, al conjunto de las necesidades básicas de las personas. Claro. Efectivamente. Uh-huh. El tema de la financiación lo dijo además en la charla que dio en Fuenlabrada Raventós, que incluso el propio círculo de empresarios de Cataluña les había comentado, o sea, hablando así fuera de esto en petit comité, bueno, que el presupuestar una renta básica no sería ningún problema, o sea, que eso se conseguía de una renta mañana, pero vamos, sin ningún problema. ¿Dónde está el quid de la cuestión o dónde está el problema? Pues al miedo que le tienen los empresarios a lo que es la renta básica en sí. Porque la renta básica en sí no es solamente un subsidio para darle a la gente y ya está. La renta básica, como digo yo, tiene más peligro que si te bombas. Porque la renta básica le daría, y eso lo ha visto la derecha, otra cosa es que luego los partidos de izquierda, los sindicatos, andan siempre por ahí a su aire y no se enteran de nada, pues la derecha sí que lo ha visto. Y la derecha ha dicho, no, la renta básica es inconcebible y van a hacer todo lo posible, todo lo que esté en su mano para que no se ponga. Porque los trabajadores tendrían una independencia que hoy en día no tienen. Y os pongo un ejemplo. Quiero decir, vamos a suponer que a una persona le dicen, bueno, te ofrezco un contrato pues de una hora al día, de dos horas al día o de un fin de semana. Pues si tiene una renta básica, podría coger y decir perfectamente, no, pues no me interesa. A mí o me contratas por un contrato de 8 horas o de media jornada, pero no me vengas con tonterías de una hora, de 2 horas el día que me hace falta, y me tengas como el pito sereno. En las grandes empresas, a la hora de la negociación de los convenios, muchas de ellas tienen que ponerse en huelga. Tenemos el hecho más reciente que tuvimos este año pasado con los trabajadores de Panrico o con los de Hewlett-Packard o otras grandes empresas. O con los jardineros aquí en Zaragoza. ¿Qué ocurre? A la hora de negociar, un trabajador está mucho más respaldado, puede aguantar una huelga larga sabiendo que tiene una renta básica, si no tiene otros ingresos, si no tiene una nómina y va a estar parado un mes y medio o 2 meses si llegara el caso de huelga. Eso los empresarios no lo admiten. Es que en los días que corren hoy, en estos días que corren, pues la verdad es que los trabajadores también se piensan mucho a la hora de hacer un tipo de huelga o algún tipo de protesta dentro del trabajo, porque lo primero que te dicen que si no te interesa, ahí está la puerta y consiguen a gente por menos dinero y sin estos problemas, ¿no? Que nosotros podemos en un momento poderles dar. Pero ya te digo, hoy por hoy, o sea, hay muy pocos trabajadores que se rebelen un poco ante esto por el miedo que haya al quedarse sin trabajo. Claro, pero mira, eso porque es antiguamente, o hace años, y eso ya parece que hablamos de la prehistoria, O sea, todos los sectores, sean el metal, la construcción, comercio, etcétera, artes gráficas, hablabas de convenios y hablabas de sectores fuertes que tenían tal convenio o tal otro convenio. Sí, sí. Hoy en día parece que todo ya se ha generalizado y el único convenio que existe es el convenio del miedo. Sí, sí. El único convenio que existe ya es el convenio del miedo. Uh-huh. En mi empresa han echado a tantos, los demás estamos aquí todos con las orejas gachas y aguantando lo que nos quieran hacer. Uh-huh. Ahora nos han quitado esto, ahora nos obligan a hacer lo otro, y como han despedido a tantos, a ver si a mí no me toca, porque estoy pagando la hipoteca, porque tengo un hijo o dos hijos, porque no sé qué. Entonces el convenio se ha reducido al convenio del miedo, ya no hay convenios de ningún tipo. Para nada, o sea, la renta básica, sin embargo, fortalecería a la clase trabajadora. Por eso digo que la renta básica no es solo un subsidio, es una herramienta. Claro. La renta básica permite hacer muchísimas cosas, no solamente dar un subsidio a la gente que no tiene para poder vivir o para poder comer y cubrir sus necesidades básicas. Es una herramienta que, pues como una navaja multiusos, que tiene muchas utilidades. La renta básica, ¿cómo la diferenciamos de una renta de inserción? ¿De? Inserción. Bueno, vamos a ver, la renta de inserción, por ejemplo, que tenemos aquí en Aragón, se les da, por ejemplo, a otra de las cosas que ha sufrido recortes, porque no hay que olvidar el recorte que nos han metido también con la última reforma laboral. Os voy a poner un ejemplo, un desempleado mayor de 45 años, la empresa cierra o hacen un ERE, despiden a la plantilla, se quitan a la gente mayor, como han hecho la mayoría, o a los que cobraban trienios, etcétera, que tenían un salario más alto, se los pulen del medio sin ninguna justificación. Bueno, esa persona va al paro. Hasta antes de la reforma laboral, una persona de 45 años podía cobrar el desempleo correspondiente que le quedara, según los años que hubiera cotizado, pues a lo mejor 12 meses, 18, etcétera, que le correspondían de desempleo. Cuando se le acababa el desempleo, solicitaba en el mismo INEM lo que era el subsidio, la renta de inserción, donde pues durante un tiempo lo mismo te llamaban para hacer algún cursillo, etcétera. Entonces, ¿cuánto tiempo te duraba esa renta de inserción o esa prórroga del desempleo, por llamarla de alguna manera? Pues te podía durar hasta 18 meses. Uh-huh. Hoy en día, con 6 meses se acabó la historia. A partir de ahí, si no encuentras trabajo y si no tienes otros ingresos, te puedes quedar con 45 o con 46 años sin ningún tipo de ingreso. No solamente eso, sino que la siguiente que teníamos, que era la de mayores de 55 años, también le han puesto una zancadilla o también le han puesto un gazapo, también tiene trampa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y me gusta siempre poner ejemplos reales, una persona la despiden de la empresa o la empresa cierra, total, que tiene que ir al desempleo. Llega al desempleo, cobra los meses pertinentes según el tiempo que haya estado trabajando de desempleo. Una vez que acaba, como ese desempleo no lo acabes de cobrar dentro de los 55 años, es decir, que tú tengas 55 años, que tengas, vamos a poner, 54, o tengas 54 y medio, ya no tienes ningún derecho. O sea, porque a partir de los 55 tienes derecho al subsidio de mayores de 55, pero siempre y cuando acabes de cobrar el desempleo dentro de los 55 años. Te puedes quedar con días, antes de decir que mi cumpleaños es pasado mañana, sí, pero se te acabó 3 días antes, y ya no tienes derecho al subsidio de los 420 euros. O sea, la reforma laboral tiene tantas trampas que es imposible sortearlas. Vamos, nos machacan por todos los lados. Pues sí. Pero yo, siguiendo con ser el abogado del diablo, o sea, siguiendo con esto de ser la mala aquí, ¿no? La del PP, pongamos, para hablar una voz contraria un poco, aunque, en fin. Otra cuestión que se suele decir es que los trabajadores cronificaríamos nuestra situación, que nos echaríamos a la bartola, que por ejemplo los empresarios, al encontrar tantos problemas en un país donde los trabajadores ya no tendríamos tanto miedo, porque claro, tienes un mínimo de subsistencia y un poder de decidir si quieres trabajar en una mierda o no, claro, habría empresarios que huirían de este país porque estaríamos demasiado protegidos, y como todo está mundializado y las empresas son multinacionales, que eso es otro problema, que no depende de nosotros, se irían a otro lado por los problemas que esto generaría. Es otra cosa que he ido leyendo que dicen bastantes empresarios, sobre todo, y poderosos y multinacionales. ¿Qué opina de esto? Pues que eso no tienen que decirlo, es que eso ya lo están haciendo. Lo hacen. O sea, es que lo hacen directamente y encima amenazan con que lo van a hacer. Sí, sí. Es que aquí no hay una empresa que no le interese que esté trabajando aquí o produciendo aquí. ¿Dónde están produciendo las grandes multinacionales? Claro. Hasta Zara. En Tailandia y en cualquier país asiático de este tipo. En países que les pagan, claro, pues, la producción de muchas empresas ya se ha trasladado a China. A China, la India, Tailandia. Con lo cual, eso es una amenaza. Es la amenaza del miedo. O sea, para que todo el mundo diga, oh, qué malo es esto. No, pero si es que eso, ellos ya lo están haciendo. Ellos ya lo están haciendo. Pero bueno, también para eso están los gobiernos, para regular estas cuestiones. Que tampoco sería tan complicado, es decir, oye, vosotros hacéis esto, nosotros haremos lo otro, y a ver quién puede más. Sí, vamos a ver, tú puedes producir lo que tú quieras, pero si tú no tienes un mercado que lo consuma, a ver qué haces con él. Claro. Ropa, por poner un ejemplo, ya que sí. Estamos hablando, ropa. Ropa produce mucha gente, y si no se puede producir aquí, es decir, bueno, te dices que te vas a ir a Tailandia, no, si ya estás, o a la India, claro. ¿Qué me estás contando? Sí. Con lo cual, si te vas buen viaje, ya se creará aquí otra. Y a lo mejor si te descuidas hasta varias y autogestionadas. Claro. Eso son las excusas de los grandes capitales, del Partido Popular, de los mercados estos que llaman ellos, que parece que sean, yo qué sé, que cuando no son más que grandes personas, empresas y los bancos, y que te están todo el día metiendo gaza por de este tipo para asustar a la gente. No hacen otra cosa. Si os apetece, hacemos una pequeña pausa y si no, continuamos. Pues vamos con una canción de Sin Semilla, Bienvenido en Shigaki. Bienvenido, mis amigos. Venez, venez, venez, vous êtes tous invités. Soyez les bienvenus en Shigaki. Seulement pour le peuple, l'immunité en suprême privilège, la justice en état de siège. Bienvenue, wow, en Shigaki. Démocratie se fait monarchie, t'étonnes pas si ça chie. Bienvenue, wow, en Shigaki. Bienvenue, on constate le gâchis. Faire passer la pilule, leur méthode, promesse sans mensonge, sans le moindre scrupule. Mais dites-moi, qui est encore crédule. Bienvenue, wow, en Shigaki. Démocratie se fait monarchie, t'étonnes pas si ça chie. Bienvenue, wow, en Shigaki. Bienvenue, on constate le gâchis. Il est valeureux, oh qu'il est valeureux. Si souvent victorieux, si souvent victorieux. Des tournements de fonds, emplois fictifs, abus bien sociaux, HLM de Paris. Contemple les victoires de notre roi. Dans sa guerre contre nos lois. Pour le peuple, seulement pour le peuple. Le message est clair pour une fois, toi et moi, on s'appelle France d'en bas. Et même si ta vie est un combat, sache que tout le monde s'en bat dans leurs débats. On est juste des statistiques, des frappettes, bien la sympathie. Des marchandises qu'on oublie au fond de l'arrière-boutique, valeurs marchandes dans leur trafic. Ce que je vois, c'est pas du cinéma, hein, non, cette fois, c'est pas du Coppola. Non, c'est au sommet de l'État, que règne leur mafia. En el telediario invitaron a este grupo, Sinsimilia, para que contasen, cantasen una canción y eligieron el hit del verano. Entonces, después del hit del verano, que cantaron así como 15 segundos, pararon y empezaron a cantar esta canción que se decía Bienvenidos a Chiraquía, cuando el expresidente Jacques Chirac estaba en el gobierno y esto se hizo en plena televisión pública. Esto se le considera libertad de expresión. Pero bueno, el telediario terminó, digamos, abruptamente. Recomiendo que la gente vea en internet el vídeo, que si pones Sinsimilia, bienvenido, siga aquí, se podrá ver tranquilamente. Y aquí continuamos con las personas de Stop Desahucios, que se llaman Pilar y se llama Irache. Y continuamos también con José Luis, del Frente Cívico Somos Mayoría, hablando de la ILP, de la renta básica. Y ahora la primera pregunta, directísima, para José Luis, que es qué diferentes tipos de rentas básicas hay, cuál es la de la ILP, cuál es la renta básica que pedimos en la ILP y cuáles son los diferentes tipos. Sí, bueno, como estábamos hablando aquí ahora a micrófono cerrado, y nos ocurre exactamente igual en la calle. Quiero decir que es que el tema de usar la palabra renta, de usar el vocablo básica, de usar el vocablo universal, pues empieza a dar confusión a mucha gente, con lo cual muchas veces no sabes de lo que estás hablando, si estás hablando de un ingreso, de un subsidio, de un tema autonómico, de un tema a nivel estatal, de qué tipo de renta estás hablando, etcétera, ¿no? Entonces, casi podemos puntualizar básicamente lo que sería el tema, ¿no? Es decir, primero, lo que sería o lo que se llama a nivel mundial la renta básica universal. La renta básica universal tiene tres connotaciones. Una, primero, que es individual, es decir, para una persona, ya no es para una unidad familiar, ¿eh? Segundo, que es incondicional, es decir, no tiene, la renta básica no tendría condiciones, o sea, no estaría condicionada a recibir una persona la renta básica según si tienes no sé qué, según lo, no, uh-huh. O sea, por eso se dice incondicional, individual, por individuo, por persona, incondicional, sin condiciones, y universal, para todos. Pero para todos, cuando se dice para todos es en el momento que una persona nace, ¿eh? Es decir, para toda persona en el momento de nacer. Claro, esto es de alguna manera la utopía de la renta básica, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque para aplicar este tipo de renta básica, que sería factible, aunque no sé si nos dejarían o, yo no sé, aquí se montaría un conflicto algo más que serio, ¿no? Pues sí. Para aplicar una renta básica universal se tendría que hacer una remodelación total del sistema impositivo fiscal que hay hoy en día. Quiero decir, para poder tener todo el mundo una renta básica, se tendría, por ejemplo, que tributar un IRPF del 47%. Es decir, hoy en día cualquier asalariado paga un 20, un 25% de retención de IRPF. Con este modelo de renta básica universal para todos, como me decía un político, ¿no? Incluso la duquesa de Alba, que en paz descanse, sí, o como le dé la gana, pues, sí, pues incluso la duquesa de Alba o la hija de Botín, para todos, ¿no? ¿Pero qué ocurre? Pues entonces a los ricos aún estaríamos más ricos. No, no, no hay que verlo así. Quiero decir, una persona, por poner un ejemplo, y lo digo porque incluso compañeros del Frente Cívico de otra asamblea nuestra, de las Cinco Villas, un día me llamó uno todo alarmado, ¿no? Oye, vamos a ver, que mi mujer estaba a favor de esto y en cuanto se ha enterado del tipo de IRPF, es que vamos, me ha puesto a caer de un burro, que esto no puede ser, ¿qué tal, que no se contesta? ¿Qué ocurre? Por poner un ejemplo práctico, una persona cobra 1.000 euros y dices, bueno, con el tipo de IRPF de hoy en día, 25% de retención para el impuesto de la renta de las personas físicas. Si tuviéramos una renta básica universal, la retención sería del 47%. Y dice, ostras, me dejan el sueldo la mitad, porque tengo que pagar un 47% de impuestos. Sí, claro, pero echa cuentas. O sea, es decir, tú cobras 1.000 euros, te quitan un 47%, con lo cual te quedan 600 y pico euros. Pero es que luego cobras la renta básica, que son 650. Con lo cual, si tú sumas, resulta que al final, tú, que hasta ahora cobrabas un sueldo de 1.000 euros, vas a cobrar un sueldo de 1.200. Uh-huh. Evidentemente, una persona que cobra un sueldo de 10.000 euros al mes, si tú le haces una retención del 47%, aunque luego le pagues 650 euros, no cobra, en vez de 10.000, 12.000. Claro. Redistribuye, pongamos, exactamente, lo la que sea, riqueza. Claro, como decía Raventós, a grandes rasgos, para que la gente no tenga que coger la calculadora, la renta básica universal beneficiaría a un 75% de la población. Pero José Luis, una pregunta, en realidad, no tenemos, los ricos no tributan, digamos, por IRPF. Lo que hacen, digamos, las rentas altas es beneficios de empresas, acciones y tal, que, digamos, que no tributan igual que un trabajador. Sí, pero ese es otro tema. Aquí hablamos del impuesto de la renta de las personas físicas, lo que es el IRPF, que hay muchas nóminas que son de sueldos altos. Que son de sueldos altos. Otra cosa es el tema este de las grandes empresas, de lo que tributan, que en realidad no pagan nada, porque todas tienen un montón de asesores, un montón de expertos en economía, que ya les hacen ingeniería maquiavélica de estas, que dicen, bueno, es que no sé cómo se las apañan, pero ya pueden tener los beneficios que tengan, que nunca pagan un impuesto. Les devuelve Hacienda a veces. Exactamente. Y encima, el que ve que tiene que pagar, pues resulta que a lo mejor dice, bueno, pues en vez de pagar, no, ahora resulta que la razón social la va a tener en Luxemburgo. Como el Juncker encima y el amigo de Guindos, que a los demás nos hace pagar, a las grandes empresas se los llevan para Luxemburgo para que allí tributen un 1% nada más. Uh-huh. El IBEX 35, tan famoso que todo el mundo conoce, sí. Se llama IBEX 35 porque está compuesto por 35 grandes empresas. ¿Sabéis cuántas de esas 35 tributan aquí en España? ¿Tienen la razón social aquí en España? Ninguna. 31. El 80% de los impuestos que recauda el Estado vienen de las nóminas de los trabajadores, del IRPF, de la declaración de los autónomos, del IVA, del fontanero, del eso, y de los impuestos indirectos que también volvemos a pagar todos. Uh-huh. Esos sí que los pagan también los ricos, porque el pan también comen los ricos, también tienen que pagar el pan. Uh-huh. Pero básicamente el 80% de los impuestos se pagan por la clase trabajadora. Bueno, diferentes tipos de renta básica. Sí. Estamos hablando de la universal, que es la que hemos comentado y que sería, en teoría, lo ideal. Hacer que la redistribución de la riqueza se redistribuyera, valga la redundancia, entre toda la población. Que mucha gente a lo mejor también te dice, y esta es otra cuestión, porque siempre te sale algún sesudo de estos que dicen, bueno, y la gente esta que tiene dineros, que tiene empresas, ¿por qué tiene que redistribuir los beneficios? Bueno, vamos a ver. Por poner un ejemplo práctico que lo entienda también todo el mundo, porque posiblemente esa riqueza que está generando ese empresario la está generando en una riqueza que es de los demás. Sí. ¿Sí? Y pongo un ejemplo o dos para que lo entendáis. Uno que viene bien para el tema vuestro de estos desahucios y otro más práctico que es el que pongo yo. Un empresario dice, vamos a ver, a mí me interesa este monte. ¿Por qué? Porque hay mineral de este tipo, hay mineral de tal otro. Uh-huh. Paga una cuota al ayuntamiento, a la comunidad autónoma, paga su esto correspondiente y consigue una explotación de ese mineral para X años. Ese monte a lo mejor te lo ha dejado plagado. O sea, prácticamente te ha modificado hasta el paisaje. Sí. Ojo, ese monte no es de ese señor porque haya pagado una cuota. Ese monte es de todos. Él lo ha explotado, lo ha esquilmado y ha obtenido unos beneficios. Uh-huh. Pues bueno, ese monte que era de todos, esos beneficios habrá que redistribuirlos también. No vamos a decir que todos los millones que salga de beneficio, pero sí que con un tipo claro. de impuestos que no sea el mismo que tenga un trabajador. A mí me gustaría poner un ejemplo también aquí que sí que pega con estos desahucios, y es que el Banco Santander pagó a Alfredo Sáenz, ex consejero del Banco Santander, le pagó 88 millones de euros. O sea, una cifra multimillonaria, que realmente 88 millones de euros es una cantidad que se nos escapa a todos de las manos, básicamente porque yo creo que a todas las personas que están en las PAS de todo el Estado ya le solucionaba la hipoteca esta cifra. Pero la hipoteca, la vida. 88 años más o menos, si me distribuimos estos 88 millones entre todas las personas, realmente las hipotecas se cancelarían. Pero digo esto de Alfredo Sáez porque realmente es una persona, cuando has dicho el empresario crea digamos riqueza, y es mentira. En realidad la riqueza, y esto hablaremos en el programa que viene, la creamos los trabajadores, y realmente este tipo, Alfredo Sáez, se ha jubilado con los 88 millones que son nuestros, los trabajadores. Y este cabrón se ha jubilado con 88 millones sin ganar, sin, digamos, crear riqueza en su vida. Y los 88 millones son nuestros, que los hemos puesto en el banco. Sí, pues es que todos estos ejemplos, porque ahora también tenemos el tema este de los depósitos estos de Castor ahí en Tarragona con Florentino Pérez y ACS. Pero es que vamos, te pones a mirar casos y es que no paras, es todos los días. Es decir, cuando siempre lo primero que te dicen, y mucha gente además se lo cree, porque ve mucho la televisión y se creen realmente a la clase política y a los periodistas al servicio de la clase política que te salen en televisión. Entonces, es que no hay dinero. Pues claro que no hay dinero. Pero, joder, es que no hay dinero no porque no haya dinero, sino porque te lo quedas tú. Claro. Quiero decir, claro, cuando llega un momento y dicen, vamos, hay que rescatar a la banca. A ti no te preguntan, oye, ¿hay dinero para rescatar a la banca? No, directamente, patapam, dinero para rescatar a la banca. Claro. Y ahora esa deuda la vamos a pagar entre todos vía impuestos. Vamos a hacer un sprint, José Luis, que tenemos ya unos 15 minutillos de programa. Muy bien. Bueno, para la renta básica universal ya creo que hemos hablado bastante. La que nos interesa a nosotros y por la que estamos luchando. Nosotros, además, como plataforma en el Frente Cívico. La ILP, la Iniciativa Legislativa Popular, que es lo que quiere decir las siglas ILP, renta básica. Esta es la que se ha presentado en el mes de marzo en el Congreso de los Diputados y que se ha presentado precisamente para que sea primero una medida de choque. Por eso se ha presentado en dos fases. Una primera fase que sería para todo el mundo que está ahora en este momento sin trabajo, sin cobrar desempleo y sin cobrar subsidios ni ningún tipo de prestación. Es decir, sería una medida de choque. Es lo que hablábamos antes. No puedes desahuciar, o sea, parar un desahucio, pero que luego esa persona no le des una solución al día siguiente. Porque todo el mundo necesita lo básico, comer, claro, vestir y poder pagar el comedor de los críos. Y una segunda fase, que ya sería más adelante, y para tratar incluso si se pudiera a nivel europeo, que sería esta anterior que hemos dicho, la renta básica universal. ¿Estamos? Y estas medidas, ¿a quién beneficiaría este tipo? Perdón, ¿a quién beneficiaría este tipo de renta básica? Que no es la misma que la universal, creo. Exactamente. Pues mira, hay que tener en cuenta una cosa. A la hora de hablar de la renta básica, ya nos olvidaríamos de todas las demás, porque lo primero que haría sería unificar todas las prestaciones que hay. Quiero decir, pues la renta básica de Extremadura, el ingreso aragonés de inserción de aquí, la renta mínima de inserción que nos comentaba Juan Carlos hace un rato. Es decir, lo primero que se hace ya es unificar todas las rentas. Por eso hablábamos de que prácticamente la mitad ya están programadas y ya están presupuestadas. Fundamentalmente a todos los desempleados que se les ha acabado la prestación por desempleo y que por edad o por lo que sea, pues no tienen ningún derecho a cobrar ya ningún tipo de subsidio, se han quedado sin nada. Otra de los temas, ¿a quién beneficiaría? Eso sería la medida de choque. En una segunda fase, una vez puesta, entonces ya beneficiaría a todo el mundo. Y es por eso lo que hablaba yo al principio de lo de la herramienta multiusos. Quiero decir, las feministas hablan mucho, y a cualquier hora están en los medios, hablando de lo de la violencia de género, la violencia machista, que si las mujeres, que si tal, ¿no? Bien, ¿os imagináis que las personas, las amas de casa, gente que a lo mejor no tiene un trabajo, no tiene unos ingresos, pudieran tener una renta básica y que les permitiera ser independientes, pues a lo mejor no tendrían que estar aguantando al marido o al compañero. No aguantaríamos ni fabuloso. Trabajos ni maridos. En fin, es que por eso decía al principio que me suena incluso a música celestial, me suena pues irreal, porque sería... Otro colectivo a los que beneficiaría este año pasado, y estos son datos del Instituto Nacional de Estadística, ya han salido 1 millón de jóvenes de aquí. Yo concretamente tengo he tenido 3 sobrinos, 2 ya han vuelto, porque claro, por ahí tampoco están los perros con longaniza. Y además gente preparada, quiero decir, uno ingeniero y 2 con derecho de administración de empresas. Que también hemos pagado nosotros. Uno a Estados Unidos, el otro ha estado en Italia y ha estado en Inglaterra, y otro que está en Francia, a ratos en Francia, a ratos en Alemania. Todos estos jóvenes que a lo mejor, por mucha preparación que tengan, terminan en una pizzería o en un hotel trabajando de portero de noche, pues resulta que a lo mejor les permitiría quedarse aquí. Claro. Les permitiría ser autoemprendedores, es decir, bueno, tengo una renta básica, pues me puedo arriesgar, nos podemos juntar varios, crear una cooperativa y si funciona, salir adelante, crear autoempleo. Quiero decir, los colectivos a los que afectaría, pues un montón. Otro de los colectivos que más se nos quejan, aunque parezca que no. ¿Y sabéis por qué? Porque hay muchas familias que están viviendo concretamente, y eso según la encuesta de población activa, 3,5 millones de hogares en este país están mantenidos por las pensiones, por el abuelo o por la abuela, que están cobrando una pensión. Pero ojo, si es la pensión del abuelo, allá que te va. Pero amigo, ¿qué pasa con las abuelas? Que claro. Es que yo tengo una pensión de viuda de 200 y pico euros y tengo que mantener a mi hija que está separada y a un crío o a 2 que tiene. Que tenemos que comer pan de molde. Sí, o sea, fíjate la de colectivos a los que beneficia. Eso es de lo que son los abuelos, realmente ha salido bastante en las noticias y es una de las cosas que preocupa porque, claro, algunas son bajas y sin embargo el gobierno no está por la labor de subir. Y de hecho, realmente, si no fuera por ellos, habríamos, y yo soy una de ellas, si no fuese por los abuelos, no sabríamos cómo sobrevivir. Realmente es una ayuda bastante grande, pero bueno, parece que están por la labor también de... Bueno, ¿nos podrías decir los apoyos que tienen? Mira, la renta básica no es una cosa que se haya inventado aquí un grupo de activistas o de rojos de estos o algún iluminado. En Europa existe también un órgano consultivo, que es el Consejo Social Europeo. Ajá. El año pasado, ya en el mes de marzo, presentaron un informe en la Comunidad Económica Europea sobre la necesidad, que ellos veían, de aplicar un tipo de renta, sea básica o sea del tipo que sea, pero un tipo de renta sobre todo en los países del sur. Hablamos de Grecia, sí. España, Portugal, etcétera. Uh-huh. Porque ya habían visto, según el informe que presentaron, la desigualdad y social que estaba creándose, sí, en esta Europa de 2 velocidades, es decir, las potencias pudientes, los que están marcando la pauta y los que van a remolque y con el agua al cuello, ¿no? Este mismo mes, esta misma semana, este mismo Consejo Social que sacó este informe apoyando un tipo de renta básica o pidiendo un tipo de renta básica, que lo podían poner en Europa, el Parlamento Europeo, sin firmas y sin nada directamente, pero evidentemente no lo van a poner, porque los mercados, la derecha, la troika, el Banco Central Europeo, la Merkel son los que gobiernan, ¿no? Claro. Pues bueno, este mismo Consejo, esta misma semana, son los que han sacado también otro informe. Y en lo que nos toca a nosotros, resulta que el salario mínimo interprofesional nos está llevando a la pobreza. Y esto lo dice Europa, sí. Ya no lo decimos aquí, pero claro, aquí dicen, bueno, Europa, que diga misa, que nosotros haremos rosarios, ¿no? Esto, Cáritas, una institución que es religiosa, que es de la más próxima a la derecha que a la izquierda y que no ofrece ninguna duda, hasta el señor Montoro les conminó hace de 15 días a que se callaran de dar datos y de hablar de la pobreza real que existe. Sí. Porque claro, no es lo mismo dar los datos que ellos quieren, maquillados y como les da la gana en televisión y con sus periodistas, que te los dé Cáritas con datos en la mano, ¿no? Por supuesto. Entonces, quiero decir, hasta Cáritas el año pasado ya hizo un informe también proponiendo un tipo de renta, sea del tipo de que sea, para subsanar la pobreza que se estaba creando y la desigualdad en este país. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, estos días sacó un informe donde comentaba que hasta el año 2020 uh-huh. aquí en España no bajaríamos del 21% de desempleo. Es sí. decir, todos los informes que sacan por ahí, bueno, si hablamos de un compañero que igual entra en entrena dentro de un rato, de Madrid, me pasaba también no hace mucho un informe de la universidad, que un estudio que habían hecho en Londres, ajá. de la Universidad de Cambridge, donde hablaban de que en los próximos 25, 30 años, sí. en Europa, esto es a nivel europeo, sí, sí. iba a desaparecer el 47% de los empleos. Pero no por el tema de crisis ni por cosas de este tipo, sino directamente por el avance de la tecnología. Sí. Es decir, la tecnología sustituyendo la mano de obra. Sí, sí. ¿Qué ocurre? Aquí solo quedan dos opciones. O se redistribuye el trabajo, uh-huh. es decir, se trabaja al menos horas y se reparte el trabajo uh-huh. que hay, manual hoy en día, o se redistribuye la riqueza, los beneficios. Es decir, pues igual estamos en una época en que ya no es necesario estar trabajando 40 y pico o claro, más horas a la semana. Uh-huh. Entonces, una de dos, o se trabajan menos horas y se reparten esas horas entre más personas, uh-huh. o se redistribuye un tipo de renta que permita a la gente vivir, ¿no? Sí, sí. Bueno. Bueno, nos quedan escasos 6 minutos de programa y realmente lo que tenemos... pendiente es, bueno, unas elecciones autonómicas dentro de poco y la pregunta del millón, ¿esto se puede hacer a nivel autonómico? Ya lo tenemos, quiero decir, a nivel autonómico tenemos el ingreso aragonés de inserción, pero es la renta básica aragonesa. Es inferior y se compatibiliza también con ayudas al alquiler de alimentos. Bueno, es inferior porque la cantidad que aquí han puesto es esa. Bueno, podían haber puesto 1.000 euros de ingreso aragonés de inserción. Total, no la pagan, les da igual. Mira, el ingreso aragonés de inserción hoy en día hay 4.000 y algo de solicitudes que ni siquiera las han atendido. Mil y pico aprobadas desde hace 11 meses concretamente, que aunque cumplen todos los requisitos, no las están pagando. Las pagarán ahora, sí. por lo menos algunas las pagarán, porque en breve llegan las elecciones autonómicas y hay que salir en la prensa y en los medios diciendo que la DGA está pagando el ingreso a la exención, y eso seguro. Sí, pero mientras tanto, ¿esas familias cómo comen? Pues eso hay que preguntarles. ¿Cómo hacen todo cómo claro, viven? Pues vive, hay muchos contenedores de basura, hay el banco sí. de alimentos, está Cáritas, o sea, la gente tiene que buscarse la vida sí. como puede, evidentemente de la administración y de los políticos, ¿no? Porque aún da rabia, porque si da rabia que tengas 4.000 y pico solicitudes sin tramitar, más da que no. tengas casi 1.500, porque creo que son 1.400 y algo, aprobadas, y aunque las tengas aprobadas, cumplas todos los requisitos, lleves 11 meses esperando, 10 y pico, 11 meses ya, y que a ti no te la paguen. Con lo cual, mientras tanto, dices, pues a vivir del aire. Además, es aquí que sopla el cierzo. Hay mucha gente que por esto, o sea, ha ido a la calle. Y en la calle no tienes un empadronamiento, no tienes ayudas, no tienes nada. Pero a la clase política le da igual. O sea, ellos viven en una burbuja. Estamos exactamente igual que en la Edad Media. Uh-huh. O sea, mientras en el castillo, al rey o los condes dentro del castillo no les falte el sustento, la plebe que sufran la peste. Sí. En esta llamada final contamos con, en esta recta final del programa, contamos con la llamada de Carlos, que es miembro de la plataforma ILP Renta Básica y pertenece a la Organización de Madrid. Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, cuéntanos cómo va el final del programa. Hoy, perdón, cómo va la organización a nivel estatal, cómo va la ILP. Bueno, pues la verdad es que han sido unos meses difíciles, porque nos ha pillado por medio todo lo que nos podía pillar, incluido la coronación de nuestro querido rey, incluyendo entre otras, y bueno, pues la gente parecía un poquito dispersa al principio, también con ese ánimo de Podemos. Pero bueno, hemos tenido la suerte de contar con una prórroga de 3 meses, y bueno, se terminará la ILP el 14 de marzo. Estamos viendo que, bueno, a pesar de que la gente está muy implicada, ¿no?, con sus tareas de movimientos sociales y demás, ahora hasta que empiecen las elecciones municipales, pues hay un pequeño respiro y parece que la gente se está animando, ¿no?, en este último mes y medio que queda, aproximadamente 2 meses. Muy bien. ¿Tenemos algunos datos de... Carlos, soy José Luis de Zaragoza. Digo, ¿tenemos algunos datos aproximados de cómo va más o menos la cifra de recogida de firmas? Sí, hemos estado contactando con diferentes territorios y debemos estar rondando las 100.000 firmas. Esto con los datos que conocemos, pero obviamente se han repartido muchísimos más pliegos. Hay mucha gente que está recogiendo firmas por su cuenta y bueno, pues esperamos que el número sea bastante más alto de este. No obstante, queda poquito para terminar y hay que apretar. Vale, hombre, sabemos que es un poco difícil dar cifras porque la mayoría de los territorios no hemos mandado los pliegos, que estamos todos con los pliegos retenidos y estamos esperando un poco pues a poder ser hacer un envío completo. Digo, porque yo pensé que solamente lo estábamos haciendo nosotros aquí en Aragón, pero vamos, viendo que algunos territorios, como esta mañana estaba leyendo a los de Tenerife, que estaban esperando también a los de a reagrupar todos para hacer todo un envío, pues bueno, yo creo que la cifra la superaremos y la rebasaremos con creces. Hay que tener en cuenta que nos quedan los mejores días ahora. Sí. Hemos tenido unos días de dispersión, como tú decías, con los Ganemos, los Podemos y con el tema del politiqueo, como le llamo yo, donde toda la gente pues se te despista un poco porque están cada uno con su rollo y te ves negro para contar con personas físicas para poder coger firmas, pero bueno, parece que estamos ya otra vez un poco más centrados todos, ¿no? Sí, sí, desde luego. Ahora mismo he entrado tanta fe a programa porque precisamente estaba en un acto aquí en Rivas Vacia Madrid que conmemoraba a los profesores de la República y, bueno, han hecho incluso en el escenario una mención de que estábamos recogiendo firmas y no solamente la cantidad de gente que ha venido a firmar directamente, que lo tenía súper claro, sino mucha que ha querido involucrarse y participar en la recogida de firmas, llevándose pliegos y en lo que refiere a la difusión de la idea. Bueno, pues ha sido un placer contar contigo, Carlos, en esta recta finalísima del programa. Si quieres, no sé, comentar algo ahora, un minutillo, alguna información extra. ¿Información extra? Pues ninguna, que aparte de que tenemos todos y todas derecho a la vida y qué vamos a hacer si no es en este planeta, sino intentar procurarnos lo mejor los unos a los otros para poder vivir bien y poder vivir acorde a toda esta gran tecnología que tenemos y tanto conocimiento. Pues tenemos mucho conocimiento, pero poca sabiduría. A ver si empezamos a reflexionar y aplicarlo a la hora de administrar. Muchas gracias por tenerme. Nada, ha sido un placer tenerte. Tenemos, evidentemente, ya lo hemos comentado en el programa, una sociedad que nos permite administrar la riqueza de otra manera, pero no lo hacemos. Entonces nos tenemos que poner las pilas con estas ILPs, tenemos que estar en la calle, tenemos que firmar. Si hay alguna persona que aún ha firmado, que lo haga cuanto antes del día 14, que ha dicho Carlos. Y bueno, ha sido un placer contar contigo, Carlos. Despedimos ya el programa contigo, despedimos el programa a José Luis. Bueno, un placer teneros a todos y a todas aquí en el programa. Igualmente. Venga. Vale. Buenas noches. Dejamos con una canción que se llama A las barricadas, que todos conoceréis. Hasta el viernes que viene.